Ya no se escriben cartas para enamorarse. Hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan solo mails. Ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Amar como antes. Ahora los amores duran solo un instante, pero lo nuestro es al revés. Cada minuto es importante. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Amar como antes. Eres justo como te soñé. Tú no sabes cuánto te espero.